¿Qué buscas aquí? ¿Qué lo que pretendes viniendo a mi casa y mi puerta a tocar? Que no te bastó irme por los suelos rodando a sus pies, que no me fueras a dejar. Tú, retírate ya, no quiero que salgas sin querer la que ahora ya tengo en tu lugar. Viví equivocado, creyendo que nunca iba a querer como te quise a ti. ¿Para qué negarlo? Es cierto, estuve a punto de tirarme al vicio y nada más por ti. Pero todo ha cambiado, pero es que tengo a otra que por coincidencia se parece a ti. ¿Y para qué negarlo? Si ya con su ternura ya secó la espina que clavaste en mí. Por ella vivo y muero, que ni ti ni por nada yo voy a cambiarla. Aléjate de mí. ¿Para qué negarlo? Es cierto, estuve a punto de tirarme al vicio y nada más por ti. Pero todo ha cambiado, pero es que tengo a otra que por coincidencia se parece a ti. ¿Y para qué negarlo? Si ella con su ternura ya secó la espina que clavaste en mí. Por ella vivo y muero, que ni ti ni por nadie yo voy a cambiarla. Aléjate de mí.